hacernos esa compañía. Hoy tú y yo disfrutamos darnos tanta compañía, esa compañía. Juntemos nuestra soledad para las estrellas dibujar, enmarcarlas frente a mí. Me acompaño más de ti, dime qué quieres beber. En mi mente ya tengo una opción. Aún no sé tu nombre, pero algo hoy cambió. No hay que enredarnos ya para dar amor. Ya no hay tranquilidad en mi vida. Tú y yo podemos hacernos esa compañía. Esa compañía. No me suelo complicar, soy allegada a imaginar. Hoy subimos a un nivel, no dejes de pensarme. Quiero tu conversación, no pienses en tu obligación. Tú y yo podemos seguir, quiero saber de ti. No hay que enredarnos ya para dar amor. Ya no hay tranquilidad en mi vida. Tú y yo podemos hacernos esa compañía. Santa compañía, esa compañía. Sé que no lo imaginaste, sé que nunca lo pensaste tú.